no puedes decirme de frente que tú me engañabas. Yo ya lo sabía porque muchas veces te han visto con él. No te he dicho nunca para que no sepas que me hace mal. Y aunque no lo creas, más de una noche me lo imaginé. Te entregué hasta el alma al enamorarme desde aquella vez. Y en las cosas simples me sentí repleto, era muy feliz. El amor es ciego, te hace perdonar. Y si no te importa, no me digas nada, yo te quiero igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, te amo igual que ayer. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, te amo igual que ayer. Sí, vela. Te amo igual, igual, igual que ayer. Hoy a pesar de todo, nada ha cambiado, todo queda igual. Y por más que lo intente, no puedo olvidarte, no sé qué inventar. Es que me cuesta mucho entenderlo todo y no lo sé bien. Si es por amarte tanto, por no serte infiel, o yo no sé qué. Nunca te vi tan linda, yo con otro hombre, qué bonita estás. Te brillan los ojos como dos luceros, no puedes llorar. Uno nunca tiene lo que más prefiere. Aunque me duele el pecho, lo que llevo dentro no lo puedo cambiar. ¡Ay, nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar! Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, te amo igual que ayer. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. No te amo igual que ayer. ¡Mortal! ¡Sí! ¡Opa! Te amo, cosita buena. ¡Arriba! Pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, te amo igual que ayer. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, te amo igual que ayer. ¡Mortal!